programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amanecía, ya estaba casi clareando una mañana con olor a siembra y pasto, y hoy ya estaba sobre el sur del sol. La gente nada, también de este camino meditó, medio asustado. Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerras y qué sé yo cuál, cuando del surco fresco miré la yunta de barro y vi la tierra fresquita y la semilla esperando, y pensé pa' mis adentros con alma ecuatoriano, tierra nada buena patria, es mejor que siga dando. Thank you. El Arado, junto a los hermanos Núñez, abre este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que se genera, como ya les indicamos, en Quito, Ecuador, y que tenemos el gusto de compartirlo gracias a nuestros colegas, amigos y a usted, ese público maravilloso de Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, y también a través del, de Radio El Buen Pastor en Saraguro, mis amigos. Un abrazo gigante también para ustedes y quienes están en el satélite www.corape.dg.es y www.casadelacultura.gov.es. En este programa, como todos los días, siempre estamos preparando escenario para recibir a nuestros invitados e invitadas, aquellos que tratan de difundir la música que es parte del pentagrama de nuestro querido Ecuador. Así que nos vamos a ir preparando para recibir a ese serenata en cualquier espacio donde usted se encuentre, en su casa, en su auto, en el bus, en la calle también, ¿no es cierto? Y en su oficina. Hay música especial que le estaremos dedicando a todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, ahí coja sus manitos para los aplausos, las matracas para sonar también y los globos para explotar. Cualquiera de esos detalles para recibir nuestra serenata, porque de inmediato nos vamos con nuestra reflexión cotidiana aquí a través de los 940M y www.casadelacultura.gov.es. Hoy de la página de Shoshana hemos extraído una reflexión que titula Vive, sé feliz. Camina por donde nunca nadie antes haya caminado. Haz lo que nunca nadie antes haya hecho. Deja tus propias huellas y no pises sobre las huellas de los demás, porque así no dejarás marca. Si caminas por donde ya hayas caminado, encontrarás lo que ya has encontrado. Si te atrae una luz, síguela. Si te conduce a un pantano, ya saldrás de él. Pero si no la sigues, te preguntarás toda la vida si acaso era una estrella. Cada día que vive es una ocasión especial. La vida, por muy dura que se ponga a veces, se ve mejor detrás de una pequeña sonrisa. A veces no nos dan a escoger entre las lágrimas y la risa, sino solo entre las lágrimas. Ante tal elección hay que saber decidirse por las más hermosas. Sueña lo que te atrevas a soñar. Ve donde quieras ir. Sé lo que quieras ser. Vive. El que quiere hacer algo encuentra el camino. El que no quiere hacer nada encuentra una excusa. Nunca se te da el sueño que se te dé o que desees a través de esa negativa. Póngale fuerza para que usted la realice. La felicidad es como las mariposas. Cuando más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a esas otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. No son muertos los que descansan en tu tumba fría. Son muertos los que, teniendo el alma muerta, viven todavía. Aunque no sepas la explicación, nada ocurre sin razón. Vive y sé feliz, porque hay que recordar que todo problema tiene solución. Y ahora viene la invitación para ustedes, amigos, amigas. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por ese camino que nos da la luz? ¿O buscamos una excusa para no hacerlo, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Venga el abrazo de ustedes para ustedes. Ahí a ver los que están solitos. Ese abrazo fuerte. Y los que están acompañados, ya saben lo que tiene que hacer. Deje lo que está haciendo y corra. Venga ese abrazo gigante, porque solamente usted lo puede hacer. Recuerde que no le cuesta nada. Ese cariño y ese afecto solamente nace y brota desde su corazón. Autoestima arriba, porque nosotros les vamos a acompañar a ustedes enseguida con algo que nos trae Oro Negro, y este es el baile del zumbao a ritmo de bomba. mueve muy bien la cintura. Y se baila de medio lado, mueve de zumbao. Se llama el baile del tumbao. Se mueve muy bien la cintura y se baila de medio lado. Si vieras cómo allá lo bailan, si vieras cómo allá lo gozan, en realidad es impresionante. Allá sí que saben bailar. El baile del tumbao, el baile del tumbao, el baile del tumbao, el baile, el baile del tumbao, el baile del tumbao. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Es así como abrimos con esta serenata aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con los talentos que tiene nuestro país, en estos estudios de la radio contamos con la presencia de Gloria Checa. Ella nació en Quito un 1 de mayo de 1947. Es hija de Gilberto Checa y Carmen Vega y desde muy niña le gustó el canto para posteriormente, en una edad que consideró óptima, dijo, yo quiero cantar. Y es aquí como ha venido a deleitarnos con su hermosa voz. Bienvenida, Gloria. Muy buenos días, señorita. Señores de Radio Escucha de Casa de la Cultura, un cordial saludo para todas las personas oyentes que escuchan a diario el programa de Casa de la Cultura. Es un gusto para nosotros tenerle aquí como siempre. Y queremos también dar la más cordial bienvenida a Lucho Santamaría, el requintista que acompaña a Gloria. Él nació en Quito un 15 de octubre de 1939. Como siempre, la aspiración de que haya pasado un buen día, porque hace unos días pues ya festejó su cumpleaños junto a toda su familia y también acompañado de la buena música. Hijo de Miguel Santamaría y María Esther Proaño. Desde los 9 años de edad empezó ya a hacer música y ha pasado por algunos tríos. Bienvenido, gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días al público oyente, pues les doy el buen día esta mañana. Gracias por habernos invitado acá con Glorita, pues por hacer la musiquita que siempre nos hacemos. Ese es un don que Dios nos brindó y nos dio. Quiero comentarles a ustedes que hace algunos años estuvo compartiendo aquí en los estudios de la radio junto a la agrupación Yavirac. Bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Ahora tengo el gusto de presentarles a Marco Luna. Él nació el 8 de diciembre de 1942 aquí en Quito. Es hijo de Carlos Antonio Luna y de Tránsito Chihuano. Empezó a hacer música, Chihuahua, ¿está correcto? Sí, y empezó a hacer música a partir de los 25-30 años. Hoy son integrantes del Centro de Experiencia del Adulto Mayor. ¿Cuánta experiencia, amigos, amigas? Bienvenido. Muchas gracias, licenciada, por la invitación. Hago extensivo mi agradecimiento a las personas que nos escuchan. Y la verdad que ha sido un honor y un orgullo estar aquí en esta prestigiosa radio. Es la primera vez que me presento con la guitarra, porque la verdad que es lo único que da vida, tanto al cantante, la música y también al guitarrista o requintista. A nosotros nos da muchísimo gusto contar con ustedes y obviamente pues ampararnos en esa experiencia que nos da la vida, que nos dan los años y esa experiencia que ha venido siendo un proceso, porque iniciamos quizá con la expectativa cuando somos jóvenes, pero niños vamos pasando y sabemos que hay tanta firmeza en cada uno de los seres humanos. Bueno, Gloria nos decía que ella empezó a cantar un poco, ya decía tarde, pero yo le decía más vale tarde que nunca en una ocasión, pero sin embargo, pues hay ese deseo de hacer la música ecuatoriana, Gloria. Bueno, señorita, como le dije la otra vez, que asimismo tuve el honor de acudir a su invitación, el canto para mí significa mucho, la música para mí es un hacer del alma, sentimiento que nace de dentro de mí, y como usted lo dice, ¿no? Desde muy pequeña he deseado cantar, pero nunca hubo la oportunidad. Como la otra vez le dije, soy una señora que en mi niñez no tuve un apoyo de nadie porque soy huérfana de padre y madre. Entonces nadie apoyó a mi sentimiento que tenía yo adentro de la música. Pero en eventos en el colegio, en la escuela, siempre participaba en las horas sociales. Entonces esa fue mi inquietud y quedó siempre grabado en mi mente. Dije, un rato he de cantar, pero como dice usted, no, más tarde que nunca. Pero a los 60 años comencé yo a cantar y salí así con el alma bendita Ángel Moncayo, Edgar Valle, el Rubén Docero, que ellos fueron siempre mis guías, mis acompañantes que bien me han llevado a esto de la música. ¿Le fue difícil empezar a esa edad a cantar? Ay, sí, como usted ve, me está viendo, soy un poco tímida, nerviosa. Será por mi edad, lo que sé, pero ellos me guiaron, ellos me ayudaron y fue muy difícil para mí. Porque imagínese, pero no es posible. No imposible, porque así tuve la oportunidad de ganarme una beca para el Canal 23 y ahí fui a cantar. Ahí me gané la beca para la Asociación de Artistas, ahí aprendí yo un poco, entonces salí adelante. Como decía nuestra historia, vino la estrella en este canal para Gloria, pues no hubo excusas, ¿verdad? No. Don Marco, ¿cómo nos ha costado traerle a usted con su guitarra? ¡Qué difícil ha sido! No, licenciada. No es difícil, sino que aguantar un poquito de comunicación. Bueno, pues esperemos que haya sido eso y no que diga, bueno, como que no quiero ir con la guitarra. No, yo estoy dispuesto a venir a... Claro, vamos a tomarle la palabra para que sea nuestro marco musical cuando tengamos los artistas que no tienen ese marco musical, pero que tienen el deseo de venir a Florilegio Musical Ecuatoriano. Si no tienen el marco musical, aquí está Marco Luna. Aquí está el Marco Luna. Sí, pero también es un poquito dejado porque hay que estarle arrastrando. Ah. Mire que me costó trabajo a los dos traerlos. Porque primeramente por la lejura donde que viven y el transporte para llegar hasta acá. Y segundo... porque los lunes él atiende allá en el CEAN, en el adulto mayor donde que nosotros pertenecemos, también hace la rondalla. Entonces, es bien difícil. Yo no sé si el tiempo, a pesar que siempre tiene tiempo para acompañarnos a cualquier evento que hay, está siempre, pero para la radio yo no sé qué le detenía y no quería venir, pero lo logré y le traje. Qué bueno, Glorita, gracias por haberlo traído, gracias también a Luis por haberse dado cita acá con su requinto. Vamos a escuchar música y al regresar nos cuentan ustedes esa decisión de haberse hecho artistas con sus instrumentos y sobre todo esa magia de poderlo hacer al oído, porque este es el espacio de ustedes, el espacio intercultural para escuchar la propia voz de nuestros protagonistas. Y la siguiente canción que nos va a interpretar nuestra invitada Gloria Checa lleva por título Almas Gemelas. Me obligaste a quererte, porque no comprendiste que había de cansarnos la aridez del camino. Y así me condenaste a vivir siempre triste, como si fuera huyendo de mi propio destino. Mas la vida sonámbula con su corriente loca y el remolino trágico nos ofrecía unido, en tanto que mi sangre salpicaba tu boca. El carbón de tus ojos lubricaba tu olvido. Cuando en tus labios mi nombre agonizaba, se acabó en tus pupilas la luz de tu pasión. Y mientras ibas transfugar por otra encrucijada, yo a solas en la senda busqué corazón. Cuando en mi tristeza y en el recuerdo suyo, y aun cuando su imagen está inhumada y fría, sé que vas arrastrando un alma que no es tuya, porque también yo llevo un alma que no es mía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles que ustedes pueden comunicarse marcando el 2220-966, 2220-966. Solamente tiene que solicitar a nuestro compañero Andrés que desea usted salir al aire, y nosotros con muchísimo gusto pues le decimos y le damos la más cordial bienvenida, como en este momento que tenemos ya una primera llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Muy buenos días. Licenciada Laurita, Enrique Bolaño le tiene el honor de saludarle. Para mí es un gusto escuchar su voz, mi estimado Enrique. Muchas gracias. Mi objetivo es por felicitarle a Glorita Checa, una linda dama, y tiene también su estilo propio de cantar. Lo mismo a Luchito, a Luchito, el requintista grande y bueno de hace años de años. Entonces, cuando integraba el Yavirá, también, yo también pertenezco ahí al ¿cómo es? A la experiencia del adulto mayor. Entonces, siempre le he escuchado a Glorita Checa, que es lindo. Felicitaciones a Luz Santa María, a Glorita Checa, y también por su programa, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el gusto, el honor de saludar. Gracias, y recuerde que también nos acompaña Marco Luna. Bueno, nosotros estamos ya recibiendo esa llamada. Recuerda que ese ánimo necesitamos desde sus hogares. Marquen al 2220-966. Eso que ustedes hacen desde sus hogares es música para nuestros oídos. Y bueno, vamos a preguntarle a Luchito, con esa experiencia de haber pasado por varios tríos, sé que estuvo en el Yavirac, ¿en qué otras agrupaciones más? Bueno, mi vida artística, pues ha sido, comencé quizás hace unos 40 años de hacer el trío, ¿no? Antes hacía música también, pero al aire. Entonces he conformado algunos tríos, pues el Caminante, el Trío Ideal, el Trío Internacional, bueno, hay diferentes tríos, ¿no? Con muchas personas. Con semejante nombre artístico, pero Luchito, perdone que le interrumpa, pero me voy a permitir receptar esta siguiente llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Buenos días. Adelante, le bajamos el volumen a su radio, por favor. Le saluda Carmen Bravo. Carmita, le bajamos el volumen a su radio porque si no tengo un retorno ahí que me estoy escuchando yo mismo, ¿ok? Bueno, recordándoles a ustedes que este programa también lo pueden escuchar ustedes en Santo Domingo, en Saraguro, en Cariamanga, en Cañar. Adelante, Carmen. Buenos días, ahorita le saluda Carmen Bravo. Yo llamaba a usted para saludarle principalmente a usted, y ya que el tiempo es que no le he llamado, pero ahora escuchándole a la señora que canta muy bonito, yo también le cuento que soy una persona de la tercera edad y me da mucho gusto. Siempre me emociona cuando escucho cantar a los compañeros. Y quiero felicitar a la señora, que siga adelante, que Diosito la bendiga, y que ya que es una... como es un incentivo que nos da a todas las personas de la tercera edad para seguir adelante. Un abrazo grandote y que Dios la bendiga siempre. Gracias. Gracias a usted, y ánimo. Es para ponerse contenta y feliz. Sé que por ahora vino la emoción. A ver, Glorita, rompe la emoción, y es una muestra de que no siempre podemos hacer las cosas así desde pequeñitos. También las podemos hacer de grandes. Y Gloria es un ejemplo de ello. Así nos dice Carmen. Doña Carmita, qué gusto escucharle. Muchas gracias por su manera de expresarse a esta humilde persona. Pero primeramente, Quiero que se quite ese dolor del alma, del corazón. Pídale a Dios que le dé esa felicidad, esa tranquilidad, porque Él es el único que nos da. Con la bendición de Dios siempre salimos adelante y somos felices porque nos ama. Y nosotros somos unas princesas, hijas de Dios. Así es que alegre la vida, doña Carmita. Que Dios le bendiga. Gracias por llamar. Bueno, ustedes habían escuchado también la historia de Luis, que nos había estado comentando que ha sido partícipe de algunos tríos. Pero quisiera que recuerde a músicos, por ejemplo, que también han tenido su trayectoria, y músicos que han pasado por desapercibidos, Luis, después de haber acompañado usted a varios artistas. Sí, pues es un honor para mí. Bueno, se ha hecho, he acompañado a muchísimas personas que han tenido mucho hambre en la música nacional, una de las cuales me viene a la mente ahora, pues, a las hermanas Mendoza Suasti, que también están todavía con vida, que estarán en su casa, ¿no? Si me están escuchando, les saludo de todo corazón. A Pepe Jaramillo, que también se fue. Bueno, un montón de gente que cantó, tuvo regambre y salió a flote siempre. Yo hice muchos acompañamientos a todas las personas de gran regambre. ¿Usted aprendió música, a hacer música al oído? Prácticamente sí, no estudié música, ¿no? Yo solamente al oído, como por ejemplo Guillermito Rodríguez, ¿no? También al oído, y muchos artistas más. Para ustedes no es fácil decir un fa mayor, un sol mayor al momento de empezar la música. Sí los estaba escuchando, pues, y mi respeto para ustedes, porque yo no sé ni cuál es el sol ni cuál es la luna. El lunes está aquí. El lunes está aquí. Marquito, ahora cuénteme usted, como ya dijeron que es difícil venir hablando desde la corbata para que venga la radio, porque no quiere decir, bueno, esa humildad de decir yo aprendí a tocar la guitarra, pero usted también ha participado y acompañado algunas agrupaciones. No, o sea, yo prácticamente, licenciada, mi afición por la música nada más que ha sido, también aprendí a sí mismo con la enseñanza de un maestro carpintero, un ibarreño, y aprendí en Santo Domingo de los Colorados. Y como no he tenido yo esa oportunidad ni esa fama de acompañar a artistas, simplemente yo cuando hacía música, digo con todo orgullo, anduve con Roberto Zumba, que se me está escuchando, mis saludos para él, para Osvaldo y para Marcelo. Ahora descubro por qué le gusta la música rocolera. Ajá, sí. Ya, mire, sí, vamos descubriendo esto. Porque en la época que estuvo Roberto Zumba dando los pininos para la radio, para el festival que hacía Radio Tarqui, entonces nosotros le ensayábamos a él. Me acuerdo con dos requintos, don Pancho Muela y don Heraldo, y en la guitarra también estaba el famoso Loco Montaño, y mi persona. De ahí así ha sido mi afición a la música. Por ejemplo, reunirme con amigos. Cuando estuve en Provid, cuando trabajé ahí, teníamos un trío conformada por el doctor de la empresa y el director administrativo, el doctor Vaquero, Bayardo Vaquero, médico de la empresa, y el licenciado Arias, era director administrativo de Provid. Yo era un chofer. Entonces teníamos el trío ahí. Qué bueno. Miren, esas experiencias, me voy a permitir saludar también a Verónica Alexandra, quien se encuentra en las redes sociales, nos escribe a través del Facebook. Buen día a usted y a la artista invitada y los artistas. Nunca es tarde para empezar, que siga adelante. No se olvide de ese saludo de parte de Gloria para Verónica Alexandra. Gloria. Muy buenos días, Verónica. Le saluda la señora Gloria. Muchas gracias por sus palabras, por su reconocimiento. Que tenga un lindo día. Y muchas gracias, voy a seguir adelante gracias a su consejo. Bueno, y nos vamos a poner alegres en este momento. Hay una de las canciones que dice, me has robado el corazón. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres se les han robado el corazón? Bueno, aquí lo vamos a recordar nosotros con este tema musical que lo tenemos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y venga entonces esa serenata especial que le dedicamos con muchísimo cariño para ustedes. Thank you. mal corazón. Tus ojos cándidos me han de matar. Tu madura es tu poca aguantar. No me esquines, te ruego por Dios. Cuando en el río te vas a bañar, madrugo a verte en las lomas del sol. Pero te escondes de mí en el cristal, como si fuera de burla mi amor. Esta noche con tanto sufrir, yo solo tengo tu mal corazón. Vivo muriendo por tu ingratitud. Si ya no vas abusando de mí, ya amarás mal cristiana mujer. Cuando te acuse tu mal proceder, arrepentida tendrás que volver, tarde o temprano pidiendo perdón. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y seguimos en vivo y en directo aquí desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi abrazo también para Víctor Hugo García. Felicitaciones, hermosa música nacional. Recordando un ayer, un fuerte abrazo hacia usted a nombre de Sayani Arte y Tradición. Gracias a usted por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. El Facebook, recuerden, Radio Difusora CCE, o también pueden escribir a Laura Ríos Armijos con muchísimo cariño, pues estamos para responder esos saludos que nos hacen a través de las redes sociales. Bueno, vamos a seguir este diálogo. ¿Hay proyectos, Gloria, de pronto, para que nos comente? Mire, los proyectos que he tenido hasta el momento de hoy es el cuarto volumen de un CD que está ya haciéndose, que muy pronto ha de salir, pero todo lo he hecho no profesionalmente. Es, como le puedo decir, un CD casero, pero asimismo los primeros con arcos musical y los otros con pista. Hoy está saliendo con pista el último CD. Es asimismo música nacional, solo neta nacional, que es el sentimiento ecuatoriano. La primera presentación será en el SEAM, sin duda, de su CD. Eso sí, siempre ahí, porque como pertenecemos al adulto mayor, las compañeras, los compañeros, todos gustan de nuestra canción y son los que más me han apoyado comprando mis CDs. Ahora coménteme qué ha significado para usted participar en esta agrupación donde hay mucha experiencia, como lleva el nombre, el Centro de la Experiencia del Adulto Mayor. Bueno, yo al Centro de la Experiencia del Adulto Mayor ingresé cuando tenía 60 años. Prácticamente estuve una temporada, fue muy difícil, porque tuve una enfermedad de nervios, y entonces prácticamente casi pasé yo adormecida con medicamento, pero puse en práctica. Yo primeramente me encomendé a Dios, porque no era justo pasar solo dormida con tranquilizantes para ponerme bien. Pedí ayuda a Dios. Dios topó mi corazón, Él puso su mano y me sanó. Entonces de ahí acudí, dije no, por estar metida solo en la casa, en la tienda, del mercado, a la casa, Entonces eso no fue eso. ¿La música fue parte importante en su vida? La música fue una parte principal en mi vida. Ella me sacó de esto y soy hasta lo que ahorita usted me ve. Luis, ¿qué transmite el Centro del Adulto Mayor para usted y para las personas que se dan cita a este espacio? Bueno, sí, yo siempre voy por allí, ¿no? Pero no voy continuamente porque tengo otras ocupaciones. Yo tengo actualmente un trío en los cónsules. Nos dedicamos a ensayar y demás cosas. Y, por ejemplo, a nuestra edad, por ejemplo, hago personalmente, yo hago gimnasias, voy a exigencias del médico, sauna y todo eso. Entonces eso ya es tiempo, ¿no? Y los ensayos y muchas cosas hay que hacer. Y por eso lo que casi no voy mucho al sea. Marquito, las esposas son parte fundamentales en la vida y el trabajo que ustedes se realizan. Vemos a Glorita que le acompaña a su esposo. Usted le debe estar escuchando a su esposa porque yo sé que ella siempre está pendiente de nuestro programa y enviando los saludos para usted, para su esposo Marquito, sabe decir. Y también Luis debe tener su compañera de vida. Bueno, perdón. Desgraciadamente mi esposa falleció hace casi 3 años. Oh, lo entonces ya yo vivo prácticamente solo, quizá acudo a mis hijos para que no se pegue el estrés, la depresión en mí. Entonces eso lo hago, por eso, pero es necesario, como dijo Glorita, pues esto es una terapia, la música, ¿no? Y que viva la música. Así, sí. Marquita, la palabra sí. Tiene usted. Bueno, licenciada, aprovecho la oportunidad para enviar el saludo a mi esposa que está escuchando, y como es doña Margarita Ríos, que según ella decía que usted era la tía. Ah, qué bueno. Tía artística. Un abrazo gigante para esta ramita que también hace música. Sí, Margarita Ríos es de integrante del trío, del conjunto ese Chukiragua. Chukiragua, por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar? Si está escuchando Margarita Ríos, por favor, que por favor me llame a Lucho Santa María a la casa, le necesitamos. Ahí está, vea cómo nos vamos a comunicar, vamos a servir ese puente, pero para esas esposas maravillosas, que sin duda Luis de algún espacio le estará acompañando, Marquito también a través de la señal, y para el esposo de Glorita y para todos los esposos y esposas que nos escuchan en este momento, nos vamos con una canción que lleva por título, Solo pienso en ti. Con el pasillo... En ti tan solo pienso. Ah, en ti tan solo pienso. Para doña Paquita, con mucho cariño, y para todos los oyentes. Solo pienso, inútilmente lloro, porque es que no me quieres y me odias cada día, porque tú eres mi encanto, mi dicha y mi tesoro, y ya no volverás a verme. Voy de aquí, ya no volverás a verme, de lejos me voy de aquí. ¿No ves que tú despiertas? Pensamiento injusto, no seas conmigo ingrata, mujer, porque es que no me quieres a mí, porque es que no me dices, tuyo es mi corazón. No seas conmigo ingrata, mujer, porque es que no me quieres a mí. ¿Por qué es que no me dices? tuyo es mi corazón. ¿No ves que tu desprecio el corazón me hiere? Que me aniquila el pensamiento injusto. No seas conmigo ingrata, mujer, porque es que no me quieres a mí, porque es que no me dices tuyo es mi corazón. No seas conmigo ingrata, mujer, porque es que no me quieres a mí, porque es que no me dices tuyo es mi corazón. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Estamos ya de regreso y en este instante enviamos un saludo cordial a Elfer Vicente. Gracias por comunicarse con nosotros desde Chaupi. Elfer Vicente Aguirre, buen día, Laurita, felicitaciones en tu lindo programa. Ese saludo cordial de parte de esta agrupación a través de la buena música ecuatoriana para usted y para toda su familia. Un saludo para Mónica también, su esposa. Bueno, vamos a seguir nosotros con más música y nos vamos a escuchar un mensaje de gloria para nuestros amigos porque ya estamos entrando a esa recta final. Para todas las personas que se han dignado en llamar, en escuchar este programa, un saludo muy especial. Y para aquellas personas que también sé que están escuchando, personas del adulto mayor, que no se queden encerradas en sus casas, que salgan, que busquen un 60 y piquito que ahora hay en todos los barrios. En todos los barrios hay 60 piquito y también hay talleres donde que nosotros podamos vivir, salir adelante, tengamos una vejez linda y saludable, porque esto es lo que hace el SEAN. Le digo los talleres que hay y que puede inscribirse. Hay talleres de manualidades, hay computación, hay guitarra, hay chaquira, hay memoria, la técnica de la memoria en la baraja, también jugamos baraja, 40, el rumi, gimnasia rítmica, cerámica y así, en fin, de tantas cosas donde podemos entretenernos y salir adelante. Muchas gracias a todas las personas oyentes que nos han mandado unos saludos muy especiales. Gracias por escuchar Radio Casa de la Cultura. Gracias a la licenciada Laura Ríos, que ha tenido la amabilidad de invitarnos para ser partícipes de la música nacional. Muchas gracias. A ustedes es las gracias al que hay que darle, porque simplemente lo que hacen es hacer uso del espacio y nosotros estamos aquí para compartirlo con ustedes. Luis, su mensaje. Muchísimas gracias, licenciada, pues por esta oportunidad que me da para comunicarme con el público y todas las personas, a mi familia, todas las personas que me escuchan, que sí me conocen porque yo trabajé bastante tiempo en el municipio de Quito, en Villavirar, y aquí estoy todavía con poquito, tengo de hilo todavía en el carrete, y tengo que seguirle dando porque es un don que Dios me dio. Gracias, licenciada. Marco. Gracias, licenciada, la oportunidad de habernos dado pues para estar aquí en esta prestigiosa radio. Espero que no sea la última vez. Le diré que ha sido esto un momento más de alegría en la cual ya he tenido en la vida, pero esta creo que es la que corona la existencia mía. Todavía hay más, mucho más, y quiero decirles que alguien, Víctor Hugo, nos dice: en ti tan solo pienso un poema hecho música y que tiene un gran sentimiento. Efectivamente, aquí hemos podido escuchar la buena música. Yo quiero agradecer infinitamente a las personas que nos escuchan principalmente, porque sin ustedes no hay la posibilidad de tener un espacio para presentarles esta música y que sea de su agrado. a nuestros invitados, Gloria Checa, por haber traído su música, y también a su marco musical, Lucho Santamaría, y al señor Marco Luna. Vamos a despedirnos con otra canción que nos han traído y que es Los Ojos de mi Cholita. Así titula esta canción, esperando que ustedes continúen con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que siempre pensamos en usted. Gracias, una vez más. Ese sentimiento ecuatoriano. Romero, tus flores blancas tienen que agradable olor, pero de la linda boca de mi cholita es mejor. Pero el de la linda boca de mi cholita es mejor. Si yo fuera la sonrisa de tus labios y amapola, me escondiera en los hoyuelos de tus mejillas de seda. Si yo 100 ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no basta 100 ojos, cholita, para mirarte. Si yo 100 ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no basta 100 ojos, cholita, para mirarte. Romero, tus flores blancas tienen que agradable olor, pero el de la linda boca de mi cholita es mejor. Pero el de la linda boca de mi cholita es mejor. Si yo fuera la sonrisa de tus labios y amapola, me escondiera en los hoyuelos de tus mejillas de seda. Si yo 100 ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no basta 100 ojos, cholita, para mirarte. Si yo 100 ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no basta 100 ojos, cholita, para mirarte. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio material de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.